Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de Estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador, con un gran frijol para todo el mundo, este Robby para ustedes. Y empezamos, como siempre, La Charamusca, ya cerrando el año con mi gran amigo Marcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con todos ustedes y de tener un IRC, un canal de chat lleno esta noche. Saludos especiales a Edu, a Edwin, Graf, a Jado, a Carla, a Meme Hueso, a Rark y a San Sibar, que nos están escuchando en este momento. Y creo que ahorita viene el Guillo entrando, así que todavía no está por aquí, pero estoy alegre de que ya va a llegar por acá. Ya mero viene entrando el Guillo, quien nos pidió permiso para venir un poquito tarde, pero ya ahorita mismo le están abriendo el portón para que ingrese, haga su entrada triunfal. Pero para mientras entre el Guío, les queremos presentar a nuestro invitado de lujo de este día. Nos está acompañando, como algunos de ustedes ya saben, el arquitecto José Roberto Paredes, quien es un arquitecto de la nueva generación, los grandes arquitectos. Ya teníamos ratos de no tener arquitectos así que salieran tanto, que lo viéramos en diferentes medios, y para nosotros es un gran gusto conocer de primera mano a José Roberto. José Roberto, bienvenidos. Gracias. Bueno, igual Macri, aparte de arquitectos jóvenes, bueno, estamos a la misma edad, fuimos compañeros, así que es un gusto. Es un cipote, está en la flor de la vida. No, así que es un gusto, aparte de estar aquí, es poder compartir con antiguos compañeros de colegio. Sí, ya teníamos ratos de no vernos. Bueno, y aquí, haciendo la entrada triunfal por la puerta blanca, el Guillowski. Gracias. Quien ahora le va a tocar el... Bueno, toqué el, eso, papá, porque está así el como... micrófono chiquito. Sí. Bueno, saludo. Sí, dale, bienvenido, Guido. Hola a todos. Un placer de estar con todos ustedes nuevamente. Y, hey, ¿por qué me pusieron el malo? Ellos ya saben que yo agarro el micrófono. Oh. ¡Uy! Cuando lo agarré muy fuerte. Sí, ya quebraste uno, bro. Bueno, ya. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, fíjate, tranquilo. ¿Y ustedes qué ondas? Hace mucho empezaron, ¿no? ¿Verdad? No, ahorita vamos, estamos. Quería decirles, los venía oyendo en el carro, pero no, ¿verdad? No aplica. Bueno, comenzamos como siempre con Omar. Este armaño de Omar, ¿no? ¿Qué está hablando? Ese es el que tuve que quitar para se que dobla, ¿verdad? Bueno, es que muchos te guindabas desde volado, entonces mejor lo quitamos. Sí. Lo dejarás en paz. Omarcito. Pues tenemos unos cuantos emails que vamos a leer, así que muchísimas gracias. Acá nos mandaron la gente de Canal 9, La Unión. Dice que este 19 de diciembre vea nuestra transmisión del 50º Carnaval de La Unión. Quincuagésimo, perdón, sí, tenés razón. Por el cierre de las fiestas patronales en honor a nuestra Inmaculada Virgen de Concepción, vea nuestra transmisión en vivo vía internet desde las 7:30 por www.canal9launion.com. Así que pueden ahí ver el carnaval. Yo no, yo francamente no sabía que había carnaval en Unión, pero... Yo no sabía que había Canal 9. Bueno, ahí está en internet. También nuestro amigo Eduardo Alexander Rodríguez nos escribe: hola charamuscos, me encanta su podcast, nunca me lo pierdo. Para empezar, felices fiestas y les comento que el 23 cumplo años. Hey, el turrón se fue de regreso para España, dice acá. Sí, hey, no hombre, sigámosle la pista. Sí, vale. Pasó. Bueno. Bueno, no, el no próximo hay... viaje, el próximo viaje, ahí nos traes turrón. No el mismo, otro. Sí, un turrón. A saber si añejarán los turrones, pues, no sé. Yo no sé. Se reserva, madura. A mí se me hace que José Roberto ha de saber, fíjate. Sí. No nos va a caer con el DJ aquel tampoco. ¿Cuálvo? El turrón. No más. Tenemos por acá un update de nuestro amigo Don Elmer. Dice, acá nos manda un resumen ejecutivo para el show. Aquí está, ¿qué tal, amigo? Dice, al fin me estoy poniendo al día con los episodios de La Charamusca. Como creo haberles mencionado, No me gusta saltearme y escucho cada episodio en orden. Ya solo me queda por escuchar el último con Danilo Girón. Primero les quiero decir que aquí estoy todavía escuchándolos. Lo único que, como no he seguido la secuencia de los episodios, cuando quiero mandarles algún comentario por correo electrónico, ya han pasado como 4 semanas y ya mejor no mando porque ya no tiene chiste, dice acá. En lo personal, el 2009 me ha traído muchos cambios. Decidí intentar un nuevo camino con Farmers Insurance. Estoy de Reserve District Manager, lo que significa que soy... ¿Eso qué es, Guiu? El equivalente aquí de, no sé, como jefe de venta, algo así. Bo. No sé. Bueno, aquí dice lo que significa que estoy en un fast track para manejar mi propio destino. Distrito, perdón. Así que... Amado Nervo. No, a ver, un fast track hacia un cliff. Hacia lo desconocido. Ya podemos hablar insurance lingo. Y dejemos a Romy Omar hablar de las compus, dice acá. Otro cambio es que compré un carro nuevo, un Cadillac SRX, bien chivirico. Así que cuando vengan a visitar, les tenemos para pasar a Farmers, yo. A chutear. Los Velasco. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Parece que fue ayer cuando me llamaron para preguntarme cómo escuché acerca de la charamusca. Oye, Don Velasco. Sí. Ah, otra cosa, fíjense que parte de mi trabajo es andar en todos los convivios para reclutar agentes de seguros. Así que conocí al presidente y VP del Bay Area Salvadorian American Chamber of Commerce. Gente muy emprendedora, con el cual comparto el amor a nuestro pulgarcito de América. Así que planearemos hacer muchas cosas en el 2010 y los mantendré informados. Bueno, amigos, les deseo una feliz Navidad junto con sus familias y que Dios les bendiga. ¿2010? El 2010. 2010, pues. Ya, eso se ve como un barbo. Sí. Donde canta la vara. Sí, una nueva película. Mira, ¿vos crees que nunca vamos a cortar los años así como hacen los gringos? Que le dicen... para ellos sí es... Ahorita es el 29. 2009. No, todavía no. Pero la película 2012, nadie le decía 2012, le decían 2012. No, pero eso no, es problema de cada quien. ¿Vos crees que el 2012 le vamos a seguir diciendo 2012 y no le vamos a decir 2012? ¿O 2013? ¿2014? No creo. No, suena feo. No, sí, se oye mal. Ok, les agradezco su amistad y saben que aquí tienen un amigo en el área de San Francisco, California. ¡Hello! Elmer Velasco. Muchísimas gracias, Don Elmer, por ese mensaje. Y también tenemos en esta ocasión una cultura chupística, tradiciones y actividades navideñas en El Salvador. Acercándonos al mero 24, cuéntenos cómo celebra usted la Navidad y qué tradiciones tiene en su casa. Kikín nos responde, saludo a todos los amigos charamuscos. Creo que de mi parte pues es bien tradicional, al menos eso creo, el 24, el propio 24, solo fijarme en detalles como el pan de caja, la Coca-Cola, aunque no nos patrocinan, pero podrían. Espero que en el 2010. El vinito y buscar un postrecito, pastel, sorbete, etcétera. Boquitas para y alas. Y a las 5 o 6 de la tarde las luces. Y tipo 9 la cena. El pavo por cuestiones culinarias los preparamos con mi esposa el 23, ya que agarra mejor sazón. Y es decir, es más sabrosa la salsa tipo criolla que le mientan. Aquí se prepara el mismo día, viejo, porque un día antes ya no habría. Casi hasta congelado. Sí, así es. Bueno, a mí me pasó. Ajá. Sí, a ver. ¿Lo dejaste preparado y se te congeló? Bueno, fue la primera vez que lo preparamos y lo compramos a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde. Ah, o sea, el mismo día. El mismo día, o sea que... Excelente. No, había que hacerlo al pastor, irlo cocinando, irle cortando por pedacitos y quilitos. Lo tenía dando vuelta. Sí, está bueno eso, fíjate. Y buena idea, fíjate. Sí. No, en mi casa es todo una onda. Lo metes en la chompipera como desde las 7 de la mañana. Mira, pero el pastor fuera bueno así con todo iñola, el pavo, y zamparle una uva en el hocico, va. Y darle vuelta, viejo. No, después, okay. No, y los pavos que son medio cholotones. Sí, va. Sí. Duraznito. Right. Sigamos. Bueno, mala feliz Navidad y un próspero 2010. Éxitos arriba con la charamusca, dice nuestro amigo Kikín. Don Uy, Elmer, ¿y esa dice, fue carta o fue cultura chupística? Fue cultura chupística, pero el muchacho, o sea. Ey, Omar, tenemos casa carta llena, vos. Sí. Qué mira, bueno. Qué chivo. Saludo también a Silvia, R. Alexander, Murcia. Carlitos, EXC, no sé qué. No puedo ver. Carla, Fer López y Edwin Graf también. Así que un saludo a todos los que se acaban de conectar. Hay un puño de gente por ahí. Don Elmer también nos pone en la parte de la cultura chupística, sacar y poner al niño Dios en su cuna a las meras 12. Ah, es cierto. De la noche del 24. Ustedes hacen eso. Yo fíjate que en mi casa el nacimiento del niño nace el primero de diciembre, viejo. Ya. En la casa de mi mami, no, fíjate, esa sí es tradición. Debiera sacar al niño. A las 12. Yo siento que tener un niño Dios y solo sacarlo un día, viejo. Es como, no sé. Pues. Bueno, en teoría lo quitas hasta los reyes, ¿verdad? Sí, o sea, ajá. Pero no, nosotros aprovechamos todo el mes, pasa ahí. Pero fuera. Fíjate que yo creo que por eso es que a mi mami le ha durado tanto ese niño Dios, porque ese niño Dios es el mismo que cuando yo estaba chiquito, o sea, es el mismo niño Dios, hecho de madera, con esos años, vidrio y sí, toda la cosa. Sí. ¿Y en tu caso? No, bueno, no, la verdad es que... ¿No hay niño Dios? No hay niño Dios, no hay niño Dios. Poco a poco lo fuimos, íbamos desapareciendo en nacimiento. Aunque... De repente solo el buey, ¿verdad? Y todos los años el siguiente... You're next. Así, ¿verdad? Uy. Seré yo. No, la verdad es que cuando mi hija fue creciendo, como que fue desapareciendo el tema de ir quitando el nacimiento, que por ahí era así como el tema llegamos. De armar el nacimiento así del chiquito, el de con las figuritas de Hilo Vasco. Y el de la ciguanaba, sí, y los soldados. El chapulín colorado y entonces, todo. Entonces, como que cuando se van haciendo grandes, van perdiendo ese feeling de armarlo y vos mismo lo vas perdiendo, claro. Ya no es tanta fantasía. Mira, otro clásico de los nacimientos de antes era el bolo con la cabeza de resorte, viejo. Sí, y el policía. Y los guardias. O los guardias, la los Guardia Nacional, sí, mínimo, sí, cuidando sí, al niño Dios. La Guardia Nacional. Y la señora vendedora. El diablo. Había el diablo, la ciguanaba, pero ellos tenían que estar un poco lejos del niño. Sí, sí. Estaba la rueda de Chicago siempre. Claro. Y de ahí el espejo, el lago de espejo. El lago, así es. El lago de espejo. Pero sí, fíjate que a mí no me has preguntado, Robby, pero te voy a contestar. Dale. En mi casa, a partir de este año, no pusimos nacimiento por Andresito. Porque como... Muy chiquita las piezas. Ah, no, ajá. Mi esposa lo ponía en la mesa de centro de la sala. Ajá. Entonces, pues, si ahora llega ahí en la mesa de centro de la sala, no hay nada. Porque si pones algo, al ratito, aquel ya sabe dónde lo ha puesto. Entonces, nacimiento no hubo este año. En mi casa hay un nacimiento de madera. Que es solo, son solo pedacitos de madera. Uh-huh. Y como yenga. Como yenga. Ajá, con pedacitos como de yenga. Pues lo hiciste, va. No, nuestra, de hecho, nuestra. No, lo hizo nuestra madrina de bodas. Entonces, tipo San José, es un pedacito como de yenga con un alambrito que en forma de bastón. Y la Virgencita es un pedacito como de yenga. Con un alambrito en la cabeza como que fuera la aureola. Areola. Areola. Ah, no. Aureola. Areola es... Sí, otra cosa. No, aureola. Sí. Y la cosa es que como es tan chiquitito, está en un nicho, en una pared. Entonces, pero sí. ese es equivalente a lo que dice Zanzíber de los huevitos pícaros, que a veces la Mara los ponía y que vienen... Hay huevitos, casi tipo huevitos pícaros de nacimientillos. Cabal. Y hoy nos regalaron... Las ovejas con patas de clavo. De clavo eran de alambre. De alambre. No llegaban ni alambre. Que solo era como la burbuja, así. Gracias, porque se nos había olvidado eso, güey. Sí, cabal. Y el aquel acerrín, viejo. No, ya había unos camellos. El acerrín de colores. Con las patas, sí. Yo me acuerdo haber comprado el musgo, así, al centro. Claro, al centro, sí. Bueno, yo tuve, cuando en la casa de mis papás había un nacimiento, pero ese era como de hule. De esos que apretabas a los Reyes Magos y tenía como un pitillo abajo. O sea, uy, era de broma, bo. O sea, eran de esos como los muñecos que le apachaba la cara, así. Y agarraba el niño de ahí. El niño Dios estaba con todo y pesebre. Ese sí no lo podías, o sea, tenías que quitar todo. Era una sola pieza. ¿Qué más? Perdón, interrumpimos ahí la cultura. ¿Había alguien más? Es que, sí. Ya, es que yo creo que los elementos de un nacimiento de otrora, que todavía se mantienen es en para una cultura chupística solita. Por sí solo. Sí, tenés razón. Faltan los G.I. Joes, viejo, que la Mara los ponía. G.I. Joes. Sí. Solo el at faltaba así atrás, no, protegiendo el pesebre. Sí, es que si tenía algún muñeco mal puesto. Anda a buscarlo al nacimiento. Sí, no, de las cajitas feliz, todo estaba ahí, viejo. No, de los cornflakes. También, ¿te acordás que los cornflakes antes estaban piratas y ondas así? Pero antes era bien chivo los juguetes que venían en los cornflakes. Sí, a mí nunca me gustaban. Nunca he tomado cereal y yo los compraba solo por los muñecos que venían ahí. Perdón, bueno, vamos a continuar acá. Ada nos dice, cuando éramos pequeños, mi mamá preparaba el chompipollo con receta típica y exclusiva de Navidad y fin de año. Reventábamos cohetes y algunos años nos reuníamos con muchos tíos y primos en Sonsonate, donde bailaban hasta el amanecer. Llegaba gente que ni conocías. Los típicos abrazos de las 12 de la noche. Que salía a la calle a abrazar a todo el mundo. Claro, este era hace muchos años atrás, cuando todavía era sano. Mi abuelo se ponía happy y alguno de mis tíos y tías también, y nos reíamos mucho. En resumen, eso es todo. Por cierto, mi esposo y yo les deseamos feliz Navidad a los charamuscos y sus respectivas familias. Ara, gracias. Mira, Omar, subí ahí. ¿Qué dice alguien acá? Que es tu esqueleto. Sí, mira, un He-Man dice acá. Como niño. ¿Qué? ¿Cómo niño? Puse un He-Man con el niño Dios, dice Murcia. Bárbaro, Murcia. Bárbaro, viejo, te pelaste. Uy, chica, qué bárbaro. El Skeletor tenía que estar cerca de la Ciguanaba, en esa zona, digamos. Por esa zona. Ajá. Por esa zona, con los chavos. Estaba entre los malos. El He-Man yo lo pondría cerca de la Guardia Nacional. Y acá Owitox dice que mi mamá me regañó un año porque yo puse unos carritos de Hot Wheels en el nacimiento, dice. Unos Hot Wheels. ¿Está bien? No, pero yo siento que carritos no va, fíjate. Sí. Es como que pongas un Transformer, viejo. Bueno, o sea, pero iba el Guardia en moto. Estaba el guardia en moto. Sí, ¿qué? Eso sí. Ese era es clásico, cierto, también. Eso es cierto. Bueno, y otras tradiciones. En mi casa, por ejemplo, a las 12 de la noche siempre daban uvas. Para todas las maras. 12 uvas. Una uva por cada mes del año con un deseo o algo así. Pero, ¿y ese es del 24 o del 31? Ese es del 31. Ah, no, es cierto, el 31. El 31. No, el 24. En otro show nos contaron. Mira, ¿qué es eso de que la mara antes del 31, el mero 31, tiene que salir con la valija, darle vuelta a la cuadra? Hoy te ponen, viejo. ¿Sabes para qué es? Hay que regresar sin valija. ¿Sabes por qué es, Omar? Te desvalijan, literalmente. ¿Sabes por qué es, Omar? Ajá. Porque se supone que si hacías eso, ibas a tener más chance de viajar ese año. Para eso lo hacía la mara, para poder viajar. Y contanos, ¿vos viajabas después que le dabas la vuelta a la manzana? Nunca saqué maletas. Right. Estaba ocupado hartándome las uvas. Bueno. No, lo otro típico es cenar tamales tipo 7:30, 8 de la noche para aguantar el pavo de las 12. Así es. No, a nosotros nos hacían aguantarlo. Como malo. Y que sí, como ahí como te durmieras. Ya estuvo la cultura chupista. Sí, mira, ¿cuál era el tema? Cosas tradicionales de actividades navideñas. Los cohetes, man. Los cohetes. ¿Qué cohetes reventaba vos? Ah, vos silbadores era. Fíjate que yo me recuerdo de los peligrosos. Ajá. La mara, con aquel afán de que le duraran más los cohetes, viejo, vendían unas metralletas de chispiritos. Sí. Entonces la mara, lo que hacíamos era que las despenicábamos. Pero con la mecha era rápida. Con la novedad que la mecha era bien gruesa y pequeñita. Entonces, si no lo aventabas, papá, te reventaba en la mano. Y eran criminales esos chespiritos, viejo. Sí. Eran gorditos, así chiquitos, pero bien empaquetaditos. Sí. De ahí lo típico, los volcancitos, vea. Los fulminantes eran chivos. Mira que cuando quedaba el fuego, a encender las estrellitas, vea, en el remanente del volcán. Cabal. ¿Y vos, Omarcito? Yo, volcancitos, silbadores también. Virtuales. No, papá, de verdad. Fulminantes. Sí, en Disney. Apretaba Enter y ¡pum! Toda la noche la el screensaver, que el screensaver que tenía cohetes. Bien chivo, mi cohete. El silbador lo mantenía apretado, con el mouse. Tenía que dibujarlo en la pantalla. No, pero sí, los tradicionales. No, y nosotros hacíamos guerras silbadores, viejo. Y era una gran cosa, era agarrar un tubo de PVC, viejo. Y entonces le metías el silbador ahí, salía. Ah, porque salía ya directo. Recto. O si no, lo ponías en el suelo así, le zampaba el silbador y salía para arriba. Poco criminal. Lo chivo para nosotros era el día después, que agarrabas todos los cohetes que no se habían quemado y casi siempre nos íbamos al mar. Fogata, sí. nos íbamos al mar, a algún lado. Y de ahí en busca del cohete no reventado, decimos. Sí, voy a sacarle la pólvora a ese cohete no reventado. Me acuerdo que ya cuando tenía como unos 16 años, 15 años, que íbamos al mar con el PS era bueno, dice Fer López, ya ven. Y con Francis, que hacíamos la fogata y después a meterlos. Espérate, yo tengo dentro de la fogata. Yo tengo un test para los salvadores por todos lados. Señores. Meme Hueso me acaba de dar una idea de los cohetes soplados, pero es pregunta para Omar, señor. Ok, va, está bueno. Cuando vos tirabas un cohete, Omar, a la calle, uh-huh, y salía soplado, ¿qué hacías? Te podías parar así encima de él a bárbaro, ver si estallaba. Bárbaro. O si no, lo podías después ya, si no reventaba. Sí, correcto. No, pero la respuesta correcta era pararte en él, sí, antes de que sí, para que reventara. A huevo. Buye. Vos no sabías. Mame, papá, sí fue cipote. Yo fui cipote. Uy, a Robbie era el que estaba con la copa. Viendo el screensaver. O jugando a Nintendo, pasábamos todo. No, fíjate, nosotros. No existía todavía. No existía, Atari. No, Atari. Nosotros era fulminantes. Era una guerrita más inocente de fulminantes. Uh-huh. Y había. Los que sí eran así los peligrosos, que eran los buscaniguas. Que sí. Eso sí era que la versión en drogas de las buscaniguas, ya sabes cuál es, vea. ¿Cuál? Son las vergueadoras. Que es una buscanigua que trae un pedazo de ¿cómo se llama ese material? De como de cáñamo. Como de vara de bambú. Ajá. Y entonces se llama vergueadora porque si está cerca y te cae, te verguea. O sea, te golpea. Esa es la idea. Eso solo en San Vicente los he visto yo, viejo. Pero son criminales. Allá en tu río, aquel. Bo. No es mío, ya es de Bordeaux. Bien sabes. No, mira, fíjate que ahí decían que tirar que salía con una cachanflaca los fulminantes. Eso era medio peligroso, nunca lo hice. Te podía reventar en el dedo. Bien. Mira aquellos que eran triangulares que también estallaban. Palometas. Palometas. Y estallaban fuerte. Sí, acuerdo. Sí. Mira, bueno, aquí voy a hacer una confesión. Yo don't try this at home. Ajá. Lo que hacíamos también cuando varios cohetes no reventaban, ¿verdad? Le sacábamos la pólvora, ajá, poníamos una piedra encima y encima de esa piedra le tirabas una roca más grande, viejo. Era un gran bombazo, man. Mira, normalmente una de las piedras se rajaba. Mira, los cohetes en cumbo de leche seteco. También. Sí. Pero ahí ese era. O sea, you were asking for trouble, hacer ese tipo de sí, reventar los. A llamar a que reventaba cohetes dentro de botellas. Sí, o de los juguetes viejos, los carritos para ver cómo estallaban. Sí, o ponías los soldaditos y claro, le empezabas a tirar los morteros. Después todo listo. Sí. Podríamos hablar un show entero de los remedios caseros para las quemadas. ¿Cuántas veces te quemaste vos? Yo varias. No, yo pocas. Yo quizás unas dos veces. Yo unas dos veces me reventó en la mano. Y te quedé. Y ajá, cabal. El primero que quedas sordo, ¿verdad? Que no escuchas nada por 2 días. Ahí estás viendo el famoso tomate. Y la pasta de dientes. Después, como 10 años después de que reventábamos cohetes, no, es que el tomate es ácido, la pasta de diente dio guarde. yo no me recuerdo de qué me pusieron las veces que me quemamos. Creo que sí era en agua primero. En agua, ¿verdad? Primero, a mí en la pila, como 10 minutos. Ajá. Sí, el jabón. Sí, el jabón. Sí, acción no, casi que, bueno, no sé si, pero sí que te ponían el jabón así de en la carne, sí. No, te quedaba como negrito. Ya si te vendaban, ya te ibas para adentro, viejo. Sí, ahí hasta ahí llegaba tu Navidad. Hay veces que sí, me acuerdo que uno de volada quemado, medio jodido, pero te hacías el fuertecito para seguir reventando. No, pero yo sí me acuerdo, no era quemada mía, sino que de un amigo que me acuerdo que como te daban el cigarro también para encender, entonces se metía el cigarro a la boca, 9, 10 años, igual se metía el cigarro a la boca y entonces una de esas se equivocó. Hijo, y aventó el cigarro y se metió el cuete a la boca. ¡No! Pero era de los pequeños, pero igual. Imagínate, hubiera sido un silbador, se lo harta. Todo hinchado de haber quedado. Uy, pero sí. Por fumón. El trompudo le dice. Mira, Zanzíbar era criminal, bo. ¿Qué dice este Zanzíbar? Las estrellitas ya terminadas se las tiraba a la mara en el pantalón, les quedaban pegadas. Ah, No, bueno, pero esas sí son las tradiciones de por acá. Mirá, y ustedes no se acuerdan que estaban en la cuadra de la casa, vea. Bueno, ajá, ustedes quizás no. Pero por yo que cuando en esa época vivía en la Miramonte, a las meras 12, viejo, pasaba un bicho en una bicicleta. La pólvora, la pólvora. Vendiendo pólvora, viejo. Y la vara tirando cohetes. Y pasaba el bicho como que vendiendo pan iba. Eso ya no se mira. No, ya no. No, ya no. De hecho, ahora ya está más regulado, sí. Bueno. ¿Ya algo más, Omarcito? No, con eso cerramos la bolsa, o sea, de correo. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y les recordamos que sigue abierto el torneo de la fuera de contexto. A ver, ¿cuál fue el fuera de contexto más chivo de todo el año? Díganos, por favor, en qué episodio lo tocamos. Y lo vamos a tocar de nuevo acá. Y se va a ganar una camiseta la persona que lo diga. Ok, todavía perfecto. Tenemos. Sí, hay como 90. Y las tenés que regalar antes de que termine el año. Antes de que termine el año, sí, porque el otro año viene la nueva temporada. Que dicen 2009. La nueva temporada. Ya hicimos eso. Ok, bueno, vamos a comenzar con nuestra entrevista formalmente con José Roberto. Contanos, José Roberto, un poquito, primero, acerca de ti. ¿De hace cuánto es que estás ejerciendo y cómo fue que decidiste ser arquitecto? ¿Cómo decidí? No sé todavía. Pero, ¿cómo es que se llama? Bueno, aparte de que mi papá es arquitecto, que son como los primeros indicios que tenés ahí de que vas a estudiar. Yo creo que todo el mundo tiene de alguna forma el ideal de ser igual que el papá, ¿verdad? En algún momento, aunque no fue por él realmente que me metí a estudiar, porque a medio camino cuando estábamos en el colegio, creo que nos dieron unas charlas de vocación profesional. Ajá. Y entonces yo quería estudiar ingeniería, de repente me había agarrado que quería estudiar ingeniería, y por suerte nos tocó un ingeniero aburrido, no me acuerdo. Entonces dije, no, esta carrera es demasiado aburrida para mí, ya no la quiero estudiar. Y nos dio una charla un arquitecto, que básicamente lo que nos decía era, bueno, es que la arquitectura uno puede agarrar para cualquier lado, ¿verdad? O sea, puedes diseñar muebles, puedes administrar una empresa, puedes, o sea, que básicamente lo que te enseña es como una forma de pensar. Ajá. Y cómo administrar el pensamiento. Y me gustó, porque yo creo que también cuando estás en el colegio no sabes exactamente qué es lo que querés estudiar, y al final me sonaba como que de ahí podía agarrar para varios caminos. Yo creo que al final, hasta como que estaba como en segundo año de arquitectura, realmente disfruté que era lo que era hacer arquitectura, porque al principio te ponen a hacer que la letra, que las planas de números, y decís, ah, qué lindo, qué bonito los hago, pero pues no tiene nada que ver. Y de ahí empecé a trabajar, porque como mi papá tenía su oficina de arquitectura, ajá, empecé a trabajar, y un poco entre el trabajo y la universidad era que me gustó el proceso. O sea que empezaste a trabajar en proyectos ya reales, bien cipote. Sí, yo diría que en el segundo año, o sea, 19 años probablemente había empezado a trabajar. Quizás no necesariamente en proyectos reales, no fue probablemente en proyectos reales que comencé, sino que casi que pasando dibujos o haciendo, pero aprendiendo las cosas, y fue después que empecé a trabajar ya en proyectos reales, pero por lo menos estás empapado de lo que está sucediendo y ves un poco el ambiente, y yo creo que eso es parte de las cosas que te va empapando. Y es verdad que los arquitectos jóvenes, a los que están empezando, lo primero que los ponen a hacer es baños y... Los baños, baños y cómo es que se llama, y cocinas, y cocina, los tienes que bajar una y dos, y, o sea, miles de veces, pero fíjate que por lo menos te sirve. Yo creo que diseñar un baño no es de las cosas más difíciles, creo yo. ¿A de veras? Sí, o sea, bueno, o sea, hay un estándar de baño, pues, pero si o vos... O sea, hay tres cosas básicas que tiene que haber. Sí, bueno, hay tres cosas básicas que tiene que haber, pero todo depende cómo las pongas, y por ahí puedes crear mejores ambientes, sí, cómo es que se llama, si puedes jugar con ellos. ¿Cuál es el baño más pequeño que has diseñado? ¿Cuál es el espacio más chiquito que se puede hacer un baño, digamos? Mira, mínimo, dependiendo. Si son las tres cosas completas, hay como medidas mínimas, porque todo tiene que ver como que vos te sentés y pues que no te vayan a topar la rodilla en la pared cuando estás sentado, sí, ¿verdad? Entonces ese es, al final, casi que la medida mínima, o que pase en tu cuerpo en la ducha y que no te vayas a estar bañando con medio cuerpo afuera, ¿verdad? O sea, son como cosas lógicas, pues, pero nada, o sea, hay medidas, hay estándares, pues. Y una vez fui a un baño bien chistoso, viejo, que era como la mitad de este cuarto de grande, viejo, y el baño lo habían puesto alineado en la pared, viejo, así. O sea, sí, tenía, o sea, un baño que, estándar gigante. O sea, estaba el inodoro, pero para sentarte te tenías que sentar de lado, viejo. Estaba pegado, güey. Pegado a la pared. O como que eras Miss. Ah, tipo Miss tenía que hacer. Mala planeación, que bueno, en la esquina lo habían dejado. Bien raro eso. No, a mí lo que no me llega es los baños que tienen ventanas bien bajas. Ajá. Porque a veces vos estás, sobre todo en el tipo de restaurantes, que vos estás haciendo lo que estás haciendo parada y la ventana y deja la mara pasando y toda sí, la mara. Claro. Sí, ese es la. Pero yo, como es que se llama, estuve en un lugar en Nejap, que estábamos recibiendo un taller, y no era la cara lo que te veía, o sea, estaba casi que a la cintura llegaba a la ventana, y estaba el mijitorio ahí, entonces vos estabas y todo el mundo pasando, y qué tal, cómo estás, pero platicando casi que te apoyabas en la ventana. Y toda la mano viendo para abajo, ¿verdad? Sí. Pero mira, la verdad es que se uno va perdiendo esas, o sea, son pudor así que uno va teniendo, pero si no lo tuvieras, o sea, si no, son como costumbres, ¿verdad? Sí. No, a mí me pasó dos veces, una vez aquí en la casa de Uber, que yo pensé que era polarizado el vidrio, y otra vez en un hospital que él conté acá. No, pero él te estaba bañando. Ahí me estaba bañando, estaba en la ducha, y yo juraba que el vidrio estaba polarizado. Es que, pero había un blind que vos no lo habías cerrado. Sí, o sea, tenía una... ¿A dónde fue esto? En la casa de Uber, de... Que, ¿en la casa de mis papás? En la casa de los papás de Homer, que no había agua en mi casa y yo iba a salir, entonces venía al gimnasio y le pedí a Homer si me prestaba el baño y entré y me estaba duchando y estaba la gran ventana y yo veía a la mara, entonces vi entrando la gente, pero yo juraba que la ventana estaba polarizada, pues. Y entonces iba entrando la gente y de repente, hey, mira, y me saludan de regreso y yo, no, aquí algo que no debe ser. Pero, qué raro eso. Sí, pero bueno. El, ¿y que el baño estaba en la sala o qué, bo? No, daba un pasillo. Y ahí un pasillo, pues, obviamente. Bueno, y entonces, José Roberto, ¿cuál ha sido? Nosotros hemos estado, yo he estado viendo en revistas, publicaciones tuyas desde hace ya varios años. Ganaste un premio nacional de arquitectura, ¿no? Sí, bueno, ganamos una bienal, la primera que nos metimos en una categoría de comercio y oficinas, y la siguiente, que fue hace, no sé si fue el año pasado, creo, fue como es que se llama, en la categoría de residencias también, que fue, digamos, por la casa que después salió publicada en varios lados y que es la que nos ha dejado así como la satisfacción este año, porque ha sido este año, digamos, la que ha tenido la cobertura. Pues. La cobertura, pero... Fue mi casa. Contanos un poco del proyecto. Bueno, el proyecto, pues sí, la verdad es que es en mi casa. En mi casa. Y es como de los proyectos que son así experimentales, pues, porque, pero al mismo tiempo son de los proyectos que a mí me pasó que casi que me paralicé, porque uno diría, bueno, tenés la libertad de hacerlo, pero tenés tanta libertad que no sabes por dónde comenzar. Y pasé casi un año y medio tratando de definir el proyecto, entre que hacía un proyecto, lo cotizaba, me salía súper caro, de ahí volví a hacer otro y no me daba, bueno, hasta que llegamos. ¿Como qué cosas le mochaste, digamos? Porque... Bueno, al principio la casa era así, casi que una fantasía, que tenía dos cuerpos y estaba unido con un puente como de 15 o 20 metros. Con lagarto y todo. Casi. No, pero pasabas en medio de los árboles, pues, o sea, habían como dos grupos de árboles y pasabas en medio de los árboles. ¡Canopy! Sí, casi. Esa iba a ser la sensación, no canopy, pues, pero que pasar en medio de las copas de los árboles. Y cómo es que se llama, al final, pues tuve que compactar la casa, el suelo era súper malo, la tuve que compactar y al final terminó esto como una medio casa, loft, ¿verdad? Así, ajá, un apartamento. Ajá. Entonces, la verdad es que fue interesante porque a vos cuando te toca diseñar para alguien más, uno está como... tratando de interpretar la vida de los otros, o sea, casi que vos sos el psicólogo de las otras personas, porque aparte de ser arquitecto, o sea, tenés que saber hasta eso. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive? ¿Cómo va al baño? ¿Qué le gusta hacer? O sea, se levanta a medianoche a tomar leche o tomar agua, o sea, todas esas cosas. Pero aparte de eso... Tenés que preguntar todo eso, porque si no la gente se descachimba, por ejemplo, sí, al ir a la refri o algo. Y les tenés que ayudar a entender cuál es su visión de futuro. Entonces, cuando vos te estás haciendo tus cosas, vos tenés que descifrarte vos mismo, pues, y quizás esa es de las partes más difíciles, ¿verdad? Descifrarte y aparte sabes que cada raya que estás poniendo está saliendo de tu bolsa. Yo he oído gente que ha hecho su casa cuando estaban solteros, digamos, o recién casados, y no se imaginaron que iban a tener hijos y le hicieron como un millón de gradas a la casa, vea. Entonces, puya, después mejor, ya, no sé, un ascensor o de plano poner mejor un deslizadero, porque un yuca, pues, porque la grada sí es peligroso. ¿No? Sí. Bueno, ahí lo que le quería preguntar a José Roberto es, vaya, cuando uno está construyendo, diseñando su casa, la pareja tiene mucho que decir también, pues. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Que soy el arquitecto? ¿Tomaste todas las decisiones o no, hubo negociación también? No, hay negociación, digamos, de que yo creo que como en cualquier caso, cuando uno está diseñando la casa de alguien más bien la pareja es la que tiene que decidir, o sea, ajá, ellos son, o sea, vos reinterpretás a esas personas, por eso, ajá, es que era la parte difícil, porque me tenía que interpretar yo y me tenía que interpretar a mi esposa, que quizás era la parte más fácil, pero de alguna forma los dos como que teníamos gustos bien distintos en ciertas cosas. Ella probablemente, quizás su sueño de casa era, yo siempre he dicho que es como una casa así de campiña francesa, de los jardincitos, así, todo. Es que todo, creo que todo todas nuestras esposas, sí, son románticas. Demasiado candy. Sí, bueno, sí, son románticas. Mientras las mujeres son románticas. Mientras que aquel quería la montaña aquella de Disney, donde pasa el teleférico en medio, el del monstruo de las nieves, algo así quería. No, pero fíjate que yo le quería dar a mis hijas yo lo que quería hacer, porque yo creo que a veces uno solo se hace la casa para uno, y a mí como es que se llama, lo que yo quería era darle un espacio a que mis hijas tuvieran, que pudieran disfrutar. Entonces al final la casa era como una casa de árbol gigante, eso era lo que yo quería hacer. Entonces era que pudieran vivir, o sea, las diferentes alturas de los árboles, estar abajo de los árboles, a la copa de los árboles, arriba de la copa de los árboles, y que pudieran vivir todo eso. Entonces era como un juego la casa. Entonces en parte de eso y otras cosas mías que yo le quería meter, y mi esposa, o sea, al final terminas haciendo una maraña que tenés que en algún punto, y en el árbol la casa para la esposa, ¿va? No, pero al final es chistoso porque cuando vos ves la casa, es una casa súper moderna, pero que tiene la sensación de estar en medio de los jardines, o sea, casi que la casa desaparece y al final estás en medio de un jardín que estaba hecho para que tuviera ese aspecto silvestre. Entonces tiene todo lo que ella probablemente quiso sentir, todo lo que ella quería experimentar, que es ese sueño, y tenía, digamos, la apariencia que yo le quería dar. Yo lo único silvestre que hay en mi casa soy yo, viejo. Común y silvestre. Así es. José Roberto, vaya, esta es esta casa, tu casa, ha salido publicada en... ya dio la vuelta al mundo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que te descubren? Pues mira, el primer contacto que tuvimos fue con una... estuvimos exponiendo unos muebles en Nueva York hace año y medio, y ¿cómo es que se llama? Conocimos a la editora de una revista. Entonces, de repente se acercó al stand del Salvador y preguntó, bueno, ¿y qué hay diseño en El Salvador? Y en El Salvador diseña, o sea, ¿cómo puede ser que aquí estén? Y bueno, y estaba tan maravillada que preguntó, bueno, ¿y hay arquitectura en El Salvador? Y mi esposa mi esposa me estaba acompañando, y entonces le dije, sí, mi esposo es el mejor arquitecto, dije, o sea, ella sabía vender, y mi casa es la más linda de El Salvador. Entonces, no teníamos fotos, pero le enseñó unos renders, unas imágenes que estaban ahí en la compu, y nos quedamos platicando, me empezó a preguntar de cómo era mi familia, que no sé qué, que cómo era la casa, que si tenía cosas ecológicas, y poco a poco me fue como preguntando cosas, y me contó de que la quería sacar en esta revista, que no era de arquitectura, sino que es como de lifestyle, de familias, pero de familias jóvenes. Ajá. Entonces como que enseñan casas en las que las familias jóvenes pueden vivir, porque generalmente las casas de revistas MTV son, Cribs. Sí, bueno, casi. Pero lo que pasa es que las casas, generalmente las que salen en revista, es todo perfecto, ¿verdad? Entonces, sí, toda esta revista, yo creo que hoy lo que te están tratando de enseñar es que todo es más natural, o sea, que para tener un lugar chivo no necesariamente tiene que ser impecable, ¿verdad? Que eso, más bien que esos lugares impecables no existen casi, porque solo existen para las fotos. Nos estuvimos escribiendo, se me desaparecieron por un tiempo, y como que te deja esa emoción de decir, bueno, puedo enseñarla afuera de aquí, pues, porque de alguna forma también es como exportar la imagen del país, pues, o sea, de hecho la experiencia de los muebles era eso, o sea, salieron varias publicaciones y era, o sea, en El Salvador hay diseño, hay buenas cosas, o sea, la gente se extrañaba de lo que existía, pero decir, bueno, vos podés seguir exportando esa imagen. Y pues me quité el miedo y le mandé, digamos, a 5 de mis revistas favoritas de arquitectura, le mandé un correo. Mire, les interesaría publicar esto, esta es mi página web, aquí está, hay fotos de proyectos, para no solo mandar la casa y me dijeran que no, ¿verdad? Ajá. Pero nos contestó esta revista que se llama Duel. Ajá. Y la verdad es que nos empezaron a preguntar de la historia de dos casas. Y una de las casas era diseñada para unos amigos y otra casa era mi casa. Entonces, cuando le empecé a contar la historia, se interesaron porque aparte de esta revista, lo que cuenta es la historia de las familias que viven ahí, ¿verdad? Es como bien humano la forma de interpretarlo. Entonces, caía perfecto porque me dijo, bueno, hay una sección perfecta para esta casa que se llama My House y nos encanta tu casa y la queremos sacar en el Green Edition, que aparte era, o sea, aparte digamos que confluye con que, o sea, el Green Living, ¿verdad? Es como una tendencia, o sea, aparte se estaba insertando dentro uh-huh. de todo esto, o sea, que fue realmente, solo que te dijeran, sí, estamos interesados en publicarlo, yo ese día no pude dormir. Uh-huh. Y pues de ahí pues hubo un proceso de planificación que ellos me escribían, que hubo entrevistas por correo, estarnos contando desde eso, todo el proceso de tu vida dentro de la casa, cómo la diseñaste, de dónde vivías desde chiquito, o sea, por qué escogiste ese terreno, todo. Y ahí cuentan la historia, mandaron un fotógrafo mexicano, y cómo es que se llama, que casi que te decían, miren, no arregle la casa, fotos en pijama, despeinados. Eso no costó. O sea, que si habían cosas tiradas en el baño, que siempre tenés las toallas, que no sé qué. O sea, lo que sea, no el digo diario. Qué más había, sí. Pero, ¿cómo es que se llama? Tirando cosas. Sí, los calzoncillos ahí tirándolo. No, pero ¿cómo es que se llama? Te dicen, no lo arregles, así está. Y entonces todo el proceso aparte fue súper chivo por eso, pues, porque era natural y te estaba enseñando cómo vos vivías el espacio. Y realmente quedó súper bien pues el reportaje y aparte dio, o sea, tanto esta revista como la otra que vinieron también dio la oportunidad de enseñar un proyecto salvadoreño, pues, netamente salvadoreño, que se extrañaron y que mucha gente escribió, porque aparte pues tuve la suerte que saliera en la portada de la revista. Y que fue, aparte, creo yo, otro logro. Entonces, aparte, llama la atención y hay gente que me escribió, o sea, amigos o gente hasta salvadoreños que viven afuera. O sea, súper orgullosos de ver eso, pues. O sea, que compraban esa revista, que les encantaba y que chivísimo poder ver un proyecto salvadoreño. Y de repente empezás a recibir correos de gente de Finlandia, de Filipinas, de un montón de lados que dice, esta es la casa de mis sueños, o sea, a mí ahí me encantaría vivir. Nice. y eso y rentarla por semana. pero es eso, pues, poder transmitir y comunicarte con otra gente y de verdad poder enseñar otra imagen, o sea, esta imagen del país, pues. Buenísimo. Mira, una pregunta también, ¿los muebles también los diseñaron como para la casa o ahí sí puede de ubicar muebles ya? Mira, era una combinación, era combinar, ¿cómo es que se llama?, muebles comprados, pues, o sea, porque igual yo creo que uno no puede diseñar todo, sino que las casas son como el lugar de colección, ¿verdad? O sea, uno va creciendo, uno va incorporando, o sea, viajas o de repente una cosa que te gustó, vas viendo cómo la incorporas, entonces esa es parte de cómo la casa. Mira, va cambiando. Si alguien te dice, te la compro la casa, se la vendes. Sí, yo se la vendo. Sí. Si te dice, hágame una igualita. Mira, eso, fíjate que tuve una persona que me dijo, mire, le compro los planos. Y me costó y decir, ya al final se retractó. Me costaría hacer una réplica, preferiría venderla y hacer otra. Ya. Yeah. Pero no entiendo la diferencia entre vender los planos y vender la casa. No sé, es como cara la casa, pero... Sí, bueno, pero aparte de eso es como que yo creo que cada casa es única, pues. Yeah. O sea, cada espacio es único, al final está diseñado en un momento de tu vida, por una situación. Me imagino que también la topología tuvo bastante que ver, ¿no? Sí, la topografía era súper importante. Claro. Y cómo es que se llama, lo que pasaba es que el terreno de esta persona era bien parecido al mío. Ah, ya, entonces me dijo, mira, me quedaría perfecta. Al final me terminaron diciendo, mira, mejor diseñame una casa para mí. Ah, buenísimo. Y me dijo, y no la quiero más loca todavía. Me dijo, entonces yo, bueno, perfecto, porque es otro punto de partida para seguir como experimentando y probando, pues. Buenísimo. Uy, qué bueno, man. Que, por cierto, están preguntando por acá que a dónde pueden ver la página. ¿Dónde, la página para ver la casa, dicen acá? Mira, hay, o sea, la de la revista esta específicamente es, uh-huh, es dwell.com. Ajá. Así aquí está, mira, Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle se llama, sí. A ver, sí. Aquí va, papá. Welcome to the Jungle. Aquí está la casa, mira. Y de ahí está, ¿cómo es que se llama? Hay otras páginas ya especializadas de arquitectura también, que se llama Plataforma Arquitectura, y hay otra que... .cl. Ahí te ven de veras cuando estás en el baño, ¿o no? No, el baño está abajo. El baño está abajo, las partes privadas están siempre guardadas. Sí, las partes privadas siempre están abajo. Siempre están abajo, sí. Uy, qué fumada está esa casa, men. Sí. Está chivísima. ¿Vos no la has hallado, Rubén? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahorita estoy poniendo el link en el Twitter. Yeah. Uy, chivo. Bastante madera, vos, ¿no? Sí, había bastante madera. ¿Y lo de arriba qué es? Es mixto. ¿El qué? No, esas paredes. Las paredes son de bloque y solo van repelladas y ha quedado el color del repello, que es natural, pues. Uh-huh. Natural. Mira, ¿y cómo haces cuando pega el sol de plano? Mira, ahí teníamos que combatir un poco el tema de las vistas con el sol. Digamos que la casa lo que tiene es que el sol, cuando vos estás en una casa que es totalmente cerrada, es complicado. Pero cuando la casa se abre, no es tan complicado. No, sí, pero no es tan complicado, porque el tema del sol es que genera calor. Y si el calor no sale, es cuando se vuelve un problema. Pero si la abrís, es como que estás en una terraza y de repente fluye el aire, o sea, no, al final termina siendo una casa realmente fresca, pues. No, yo decía por el resplandor más que otra cosa. Sí, pero digamos de que también... No hay cortinas, veo. No, no hay cortinas. Y lo que pasa es que también, digamos que estaba diseñada hasta por hora, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que ocupás? ¿A qué horas? ¿En qué horas te va a afectar más? ¿En qué horas te va a afectar menos? ¿Verdad? Y un poco a veces así es como tenés que agarrar. O sea, cada lugar, cada terreno, cada situación tiene su... Porque eso depende de cómo vos vivís, ¿verdad? O sea, si yo me levanto y yo la casa la vivo de mañana, entonces probablemente el sol de la tarde no me va a importar tanto, porque generalmente no estoy en la tarde, o si de repente voy a estar... O sea, esas cuestiones, pues, ideales que nunca te dé. Pero ahí teníamos una combinación de vistas con que las teníamos que aprovechar, y lo que hicimos fue girar la casa de alguna forma para que no pegara tanto, pero al mismo tiempo generar y generar corrientes de aire también. O sea, que no estaba todo enfocada hacia el poniente, sino que estaba girada, y era una pequeña parte la que está orientada como al poniente y el resto está girado, entonces te pega como a ciertas horas. Mira, este hombre hubieran contratado para hacer la torre futura, viejo, porque allí llegas a comer al mediodía y te asas, viejo. Es que yo siento que lo hubieran puesto del otro lado, la torre, porque te taparía el sol, pero ahí en lugar donde la han puesto, sea todo el día del sol, viejo. Pues sí. Sí. Lo que pasa es que si lo hubieran puesto del otro lado, hubiera tapado los otros edificios y no les hubieran gustado. Sí. No, y la vista. Más eso, pues. La vista, hay falta todavía que la vegetación crezca un poco más para generar más sombras, creo yo, ¿no? Pero correcto. Y dependiendo en cuál esté, ¿verdad? Yo creo que en cuál restaurante, porque ahorita que ya le terminaron de poner también todo el vidrio que estaba arriba y sí, ya tienen tratamiento, ya se ve como más, sí, como más sombra, porque esto ya había el mediodía, ya te protege un poquito más. Ya, eso no lo había visto cuando yo fui. Sí, sí. Ok, bueno, José Roberto, quería saber cuál es como el proceso para construir la casa, para diseñar la casa. ¿Cuál es el proceso que normalmente se viene una persona y te dice, hey, quisiera que me hicieras una casa así, nice? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que...? Primero les cobro. No. empecemos por cobrar. No. Referencias bancarias. No, tu tarjeta. Mira, digamos que todo el proceso al final es, para mí la parte más importante es la entrevista con las personas. O sea, yo inclusive trato, si es posible, decirle, miren, no me enseñe fotos, No me enseñe nada. Usted cuénteme cómo vive, cuénteme cuáles son las sensaciones que quisiera vivir, qué es lo que le gusta, pues, o sea, desde levantarse, sí, yo quiero, mire, quiero ver el cielo, quiero ver los pájaros, me quiero levantar y quiero estar privado. O sea, todas esas cuestiones, me quiero bañar y me quiero sentir al aire libre. Yo, o sea, si lo contratara a este hombre, le dijera, mira, haceme una casa, pero no me entrevistes, papá. Me entrevistás en la casa a saber cómo va a quedar. No, al final, mira. Sí, no, pero es que esa es la parte más importante. O sea, primero, yo inclusive lo que hago es entrevisto, digamos, si es una pareja, o sea, al esposo, después a la esposa, los entrevisto juntos. O sea, porque a veces el esposo está diciendo, no, que mira, que quiero un bar, y entonces la esposa le dice, no, pero ¿y para qué quieres un bar? Que vas a invitar a tus amigos. No, entonces tenés que como que agarrar como la fantasía de los dos, verlas, cómo es que se llama, cómo funcionan como familia, y si ya los hijos están lo suficientemente grandes, a mí me ha gustado involucrarlos y agarrarlos un día, entrevistarlos y decir, mira, cómo te gustaría dormir, o sea, qué es lo que te gusta hacer en tu cuarto. O sea, todo eso. Yo me acuerdo que un día inclusive un niño me dijo, mira, quiero dormir adentro de la boca de un dinosaurio. Y ese día me dejó así como atónito realmente, porque no te esperas esa cómo es que se llama, esa respuesta. Pues jamás te vas a imaginar que un niño te va a contar eso, pero también esas cosas te van enseñando hasta relacionarte con las personas. Y después de eso, lo chivo es que al ver eso, al ver las conductas, al ver eso, lo que le contaba, de cómo te levantás, cómo si vas al baño, si vas, o sea, todo, quién cocina, cómo cocinan, a dónde pasan. O sea, a veces te das cuenta inclusive que salas, comedores, un montón de cosas son repetidas en los espacios y los vas eliminando. O sea, cuando la gente va entendiendo cómo viven realmente, o sea, vas como descifrando y vas eliminando como el prototipo de casa, que quizás esa es la parte en que quizás me enfoqué, como decir, bueno, vamos a hacer casas únicas, o sea, vamos a hacer casas para ustedes, para una pareja, no va a ser una casa igual al vecino, ni siquiera se le va a parecer, o sea, eso es especial para ustedes. Y al final lo chivo es que termina siendo eso, pues, o sea, termina siendo la mezcla de las dos personas, y lo más rico es que una persona te diga, mira, al día siguiente sentía como que había vivido ahí toda la vida, yeah. ¿Verdad? Porque quizás esa es la satisfacción más grande, porque le estás dando a alguien su espacio, su sueño. O sea, es súper, súper importante, pues. O sea, realmente, más que el lugar sea bonito o no, es que las personas se pueden vivir y puedan vivir en el lugar que soñaron vivir. ¿Y como cuánto tiempo toma el proceso de diseño? Mira, dependemos, o sea, ponerle, con unas personas trabajamos en 2 meses, les hicimos todo, o sea, desde que empezamos a diseñar hasta que terminamos los planos, y lo más que yo por lo menos me he tardado son como unos 6 meses, desde que empezamos las entrevistas. Hay gente que toma las decisiones mucho más rápidas, hay otras que las discuten un poquito más, hay que hacerle un poquito más de cambios. Al proyecto, pero puede tardar eso entre 2-6 meses, o sea, ya quizás tardarte mucho más tiempo inclusive no vale la pena, porque a veces como que las corazonadas que tenés, las primeras sensaciones, se te van y vas viendo un montón, y la gente te va diciendo, no, mira, probá esto, probá lo otro, ¿por qué no? O sea, y se involucra mucha gente, y al final como que te olvidas, pues, de todo ese proceso. Y es más importante tener como la primera sensación, porque parte del diseño para mí es como intuición, o sea, lograr captar ese momento mágico que tenés con la otra persona y poderlo plasmar, ¿verdad? Entonces, parte de tu... Sí, y alargar, sí, y alargar. Y nadie te ha pedido un tubo ahí, en una casa para... Un tubo, no, yo quise ponerle un tubo a la casa, pero ya no. Pero ya sabes de cuál es. Sí, tubo, para, ¿no?, bajar tipo bombero. No, bailar. Para bailar. Ni bueno, de PVC, ¿no? Sí, no, ya. No, ya te capté. Nadie te ha pedido. No, nadie me ha pedido, Te vamos a pasar el nombre ahí de una posible clienta. Ok. Bueno, todo se vale. José Roberto, tú tenés 5 patas al gato. 5 patas al gato, sí. Ese es tu firma. Sí, sí, el estudio así se llama, 5 patas al gato. Que... Y bueno, ¿de dónde viene el nombre? El nombre, mira, cuando yo al principio trabajé, cuando me regresé de estudiar de España, me empecé a trabajar con mi papá, uh-huh, y de alguna forma necesitaba desahogarme y quise lanzar una línea de muebles. Entonces, ajá, empezamos a jugar con el nombre, las patas de los muebles, no sé qué, no sé cuánto, y de repente llegamos a las cinco patas al gato, que parte era el proceso de como tratar de encontrar lo que no existe, ¿verdad? Ajá. Porque al final eso es. Y quizás el proceso de diseño eso debería ser, como cuestionarte todo lo que no existe. Entonces al final era como un nombre gracioso que por ahí lo había dejado dormido. Cuando decidí salirme a la oficina de mi papá, dije, bueno, realmente este nombre que iba a ocupar para los muebles lo voy a ocupar para la oficina de arquitectura. Y de alguna forma también me ayudó como a posicionar lo que yo quería hacer, porque porque yo quería hacer ciertos, como cierto tipo de arquitectura, abrir una brecha, digamos, yo quería abrir una brecha acá de una arquitectura de vanguardia, ¿verdad? Bastante agresiva, y entonces realmente ese nombre, sabía que una persona con serpa no te iba a llamar, ¿verdad? Entonces es más difícil a veces decirle que no a alguien, ¿verdad? O sea, y a veces haces trabajos por no decir que no, y entonces para mí era una forma como eso, como buscar cuál, a dónde estaba mi cliente. Claro, era un nicho pequeño, pero creo que a mí me ha dado la oportunidad a través de ese nombre y de haber logrado ese posicionamiento, de haber logrado proyectos que realmente... Creo que lo soñás como estudiante, pero jamás te imaginas realmente que lo vas a poder hacer, ¿verdad? Y realmente logré, siento yo que he logrado, y todos los proyectos que hemos hecho, pues los he disfrutado por eso. Todo, cada uno tiene un sentido especial y las personas como que han confiado en eso, me han dejado trabajar y al final han quedado satisfechas, pues. Entonces creo que ese nombre inclusive fue bueno parte. Por eso. Era parte, pues. ¿Y planes para el futuro? ¿Planes para el futuro? Bueno, esa es parte de la psicoterapia, pero... No, bueno, parte del tema siempre, yo creo que seguir un poco en el tema que siempre he estado, siempre dentro de la línea de arquitectura. ¿Exportación que, de...? Siempre he mantenido la idea de ver el tema de los muebles, de ver cómo exportarlo, ¿verdad? Porque no ha sido fácil, uh-huh. No ha sido fácil, pero creo que siempre hay que seguir intentando de ver cómo se hace. Y de ahí generar proyectos propios. Yo creo que, o sea, y vamos a comenzar a hacer proyectos de casas a donde también poder hacer cierto tipo de casas que puedan permitir a un mercado que a veces casi que está desatendido, que yo siento que a veces profesionales jóvenes, gente joven que se quiere ir a ciertos lugares. Sí, porque aquí están diciendo que cuando se saquen la lotería te van a buscar, ¿vo? No soy tan caro, no se preocupe. Y tampoco es tan caro comprar. Mira, yo hay un montón de gente que a veces le digo, miren, en vez de irse a comprar una casa, háganse su casa. Cuando vos sacas las cuentas de lo que cuesta comprar un terreno y de lo que cuesta, cómo es que se llama, hacerte una casa, inclusive diseñándola, es mucho más barato que a veces comprarte una casa, ¿verdad? Yo creo que lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados a hacer y ir a comprar porque no encontramos una alternativa, pero a veces es o comprar una casa y remodelarla, a veces es más barato que comprar una, y uno se la puede hacer a su gusto. Y eso es lo que pasa, es que siento también que pasa. Hay mucha gente que no tiene como la creatividad para decir, no, yo me voy a hacer mi propia casa. Sino que casi siempre dicen, no, mejor busco una que me, más o menos me guste. Y ahí estoy. Mira, la verdad es que también el proceso no es fácil. Pues, o sea, hacerte una casa, sabes que es una cosa difícil, ¿verdad? Tardado. Es tardado, tenés que tener paciencia. Y yo les digo que inclusive si están estables como pareja, por ejemplo, háganse la casa. Si no lo están, mejor no se la hagan, porque dentro de eso hay una cantidad de pleitos de que por qué el cuarto me lo hiciste aquí, por qué no me pusiste la y por qué el bar no lo puedo hacer, y que la televisión... Sí, eso. Bueno, Robbie diseñó su propia casa. Esta casa también la diseñé yo. Y hay cosas que uno, cuando está en el proceso de discutir las diferentes áreas, por ejemplo, yo no quería sala. Yo no quiero sala social. Porque sí, pero... nunca, en mi vida tuve yo a alguien sentado en la sala social cuando yo vivía en mi propia casa. En los sofás blancos. Ajá, de todas las casas, sí. Exactamente. Pero no, mi esposa quería una. Entonces le dije, vamos a hacer el cuarto más chiquito, el área más chiquita, esa es la sala social. Y ahí está, y nunca lo hemos ocupado. O sea, sí, es casi de adorno, siempre he pasado en la casa. Y la sala familiar, que es donde siempre pasas enfrente de la tele y todas las cosas, esa es la sala más grandota, el espacio más grande que tengo, porque ahí es donde sabía que iba a pasar con... Nosotros, digamos que los espacios los acordamos relativamente fácil con mi esposa, con el arquitecto. Relativamente fácil, porque ya habíamos soñado con la casa durante años. Entonces ya habíamos llegado a acuerdos de línea gruesa, digamos. Ya habíamos acordado que queríamos un estudio pequeño, que no queríamos gradas en un primer piso para nada, por aquello de las sillas de ruedas, etcétera. Ya que si algo íbamos a sacrificar iba a ser el jardín. ¿Ya habías pensado hasta cuándo ibas a andar en silla de ruedas? No, lo que pasa es que acuérdate que yo viví con mi abuelita en silla de ruedas muchos años. Y realmente es bien difícil manejar una persona que no pueda dormir. O sea, la tenés que subir, cargar, si no hay un cuarto abajo. Se dificulta. No puede ir a todos lados si hay gradas. Entonces... por esa experiencia fue uno de los acuerdos que teníamos, que podíamos sacrificar jardín, pero que queríamos la terraza de alguna forma. Entonces eso fue como fácil, pero ya cuando llegamos al tema incluso del color de las paredes, hasta eso era como que levantarlo en algo, dibujarlo, pintarlo, y así lo estuvimos haciendo. Y al final, como vos decís, el bar mío quedó. quedó el baúl de los recuerdos. No, pero este 2010, Dios mío. Malo eso. Lo vamos a cumplir. No, cedé. Yo tuve que ceder, por ejemplo, mi estudio. Yo siempre soñé con tener el estudio en mi casa y al final pasé a poner ya en la sala, que tampoco nunca la ocupamos, y la pusimos porque era eso, era como el mirador. Ajá. ¿Verdad? Y al final terminé poniendo mi mesa de dibujo y a veces en la sala, y al final es un estudio con... Imagínate con... tu estudio y recibías clientes ahí, puya, en canopy los clientes. No, es una... Fíjate que es una buena solución, voy a poner el bar en... Lo voy a meter en el estudio, ¿no? No. A mi baño bar. El baño de abajo, el baño bar. El baño... Jamás hemos ocupado esa ducha. Ahí lo voy a hacer. No, pero bueno. José Roberto, si la gente se quiere comunicar contigo y conocer un poco más de ti, ver tu portafolio y todo, ¿dónde lo puede hacer? Mira, la página no ha estado así como en su punto, pero abrimos una página en Facebook. Ajá. Que también es fácil porque todo el mundo está metido, entonces es fácil verlo en Facebook. Hay... Ajá. Una página, si buscas Cinco Patas al Gato en Facebook, lo deberías de poder encontrar. Y ahí pues están la mayor parte de bueno, yo creo que todos los proyectos están ahí, diseños de muebles, algunas exposiciones y cosas así, ahí han estado. Ok, ¿correo electrónico? info@cincopatasalgato.com y ya a través de eso nos pueden encontrar. La verdad, ok, perfecto. Bueno, entonces ahí están ya los contactos y... Realmente esperamos ahí cualquier otra noticia, solo nos la sé llegar y aquí le contamos a la Mara. Bueno, gracias. Ok, antes de irnos, vamos rápido al test de guanaquismo. No me estés apurando, papá. Este es el test de guanaquismo. Para este momento, el Guío te va a lanzar tres términos guanacos para que pases al español universal. Gracias al puro guanaco, diccionario de salvadoreñismos, por Jim Casalbé. A ver si no me aprueban. La primera, alebrestado. Alebrestado. Bueno, que cuando, ¿cómo es que se llama? Cuando vas a un bar, te tomas un par de tragos. Ya andas alebrestado. Guiu. Sujeto que está preparado para pelear cualquier batalla. Listo, sano, vivaz, malicioso, coqueto. Por eso, individuo, man, que está enamorado y despierto en su sexualidad. Hijo, está bien, alebrestado. Después de tres cervezas. Ya cualquiera. Y como dicho, el dicho diría. No, mejor eso no lo digo. ¿Cómo es el que chupa o qué? No. De lagartija. Lagartija para arriba. Cambalache. Cambalache, trueque. Fíjate que me dijo la que no es salvadoreñismo. Trueque de cualquier tipo de objeto, salvadoreñismo, asunto personal, un favor, una ayuda. No, ahí está mal. Objeto viejo o usado. No, ese es cachivache. Cachivache, sí. Está loco. Don Jim Casalbé se ganó el... Samaquión, un temblor así que te... Un temblor, básicamente. Mecida, sacudida, golpeada, revolcada. Mira, anden algo, ¿qué hemos pasado? Este muchacho, sí. Mira, Robbie, este pasó. Libro de los sueños porque está mojado, sueño húmedo. Oh. Mira. Ay, Dios. No, Robbie, disculpa, pero no lo vamos a usar, esta sección ha muerto. Mira, la pudiste encontrar, la página, ¿no te pareció? Fíjate que ahorita estoy viendo tu... Mi perfil, tu perfil. Desde aquí tendría que estar, imagino, ¿eh? Vamos a buscar. Bueno, cinco con sí, todo letras. Todas letras. Mara, bueno, ya nos vamos retirando. Solo antes de irnos, las felicitaciones al Facito que ayer ganó a Águila. Así que hay nuevo campeón nacional, 17 coronas para el Club Deportivo FAS de Santa Ana. De Santana. Y nuestro amigo Eric se va a estar, como decía, retorciendo. Sí, saludos a Eric Camaré en Holanda, que es fiel seguidor del Águila. Fiel seguidor y no viene, que venga. No, pero estuvo pendiente, lo estuvo viendo desde allá del partido y bueno, estaba ahí llorando, pero dándole las realmente los méritos al FAS por el partido. Y qué golazo el primer gol, 30 segundos de del primer tiempo, qué golazo, francamente, un buen gol. Y qué bueno ver el estadio lleno también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que felicidades al campeón y al vicecampeón. A estar contento también López Craig, vean. Sí, también han de estar contentos. Todo, y todos los santanecos se dicen dos veces perfectos. Felicidades también a ellos, a donde quiera que estén. Bueno, quedamos entonces, Omarcito. Nada más recordarles, amigos, que nos pueden llamar por teléfono si viven en los Estados Unidos al 615-676-5959. También nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Síganos en Twitter, ahí somos lacharamusca.net. ¿Y qué más? Solamente. Ah, y hágase miembro del grupo de Facebook. Ponga su pin en el mapa. Y sí. Síganos en Twitter. Sí, sí. No, y también de cinco patas al gato. Ahí está, pueden hacerse miembros del fan club. Están viendo ahí todos los diferentes diseños que están haciendo estos señores de muebles, que están bien interesantes también. También chicos. Y Yovsky, gracias. Solamente, señores, ha sido un placer estar de nuevo con ustedes. Si quieren colaborar con las mochilas, seguimos en la campaña de mochilas rotarias. Llevamos 8,000, señores. Hey, bueno, le vamos a contar, la próxima semana vamos a ir al hogar de Izalco. Sí, correcto. Sí, vamos a llevarles como siempre la típica cena navideña gracias a la Fundación Charamusca, a don Elmer Velasco, que nos colabora siempre. No sé si van a estar listas ya las mochilas, pero vamos a hacer lo posible. Y les vamos a llevar las mochilas que hemos ahí patrocinado también. José Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rato de no verte, pero ha sido un gran gusto, bro. Nada, gracias, la verdad es que ha estado divertido. Que venga más seguido este muchacho y nos va dando updates así. Y nos ordena el estudio A. Todo eso, y así, poco a poco, viejo, le vamos sacando algo. Nos ordena el estudio A la próxima vez. Ahorita, mínimo una visualización. Pero hace falta una Pilsen. Eso es bello. Va, está bueno. Que venga más seguido este hombre. De haber sabido. Sí, bueno, Mara, les agradecemos un montón que han estado aquí con nosotros. Saludos a toda la Mara que estuvo en el chat, a todos los tuiteros también. Muchas gracias por todo la bulla y los comentarios. Nos vamos, les deseamos que pasen una súper buena semana. Feliz Navidad, el que es este jueves. Armen bien su nacimiento y nos vemos la próxima semana sin falta. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.